aquí están Suberki, King Kong Original. Yeah, yeah, yeah, yeah. Son mi gran brebaje y el Nirvana ya se apronta. Que me distancie de esta bronca y prometo que vamos a superar cualquier cosa. No hay ángel como tú que me salve, y vos tan dulce que a mí me llame. Yo, perdidos en el tiempo, unidos nuestros corazones al ritmo de este tempo. Tentabilidad, tú eres para mí. Sensibilidad cuando smoke cannabis. Tu habilidad de mover tu body me vuelve loco, solo quiero que tú estés aquí. Tú eres para mí sensibilidad cuando smoke cannabis. Tu habilidad de mover tu body me vuelve loco, solo quiero que tú estés aquí. No hallo la hora de verte, cuando miro esa estrella digo oh qué suerte de tenerte a mi lado y poder complacerte. Recuerda nuestros sueños que aún siguen latentes por siempre. Estamos con